quiera aprenderse, venga que hay lugar. Quien le seque mejor, mi ritmo va a bailar. El que quiera aprenderse, venga que hay lugar. Quien le seque mejor, mi ritmo va a bailar.